En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Aquí estamos en Siesteros, acercándonos a las 3 de la tarde, 3 menos 7 minutos para ser exactos. ¿Está lloviendo afuera, Vasco? Sí, sigue lloviendo, bueno. Día fresco y con lluvia, no afloja. Decían hasta el mediodía, pero evidentemente se va extendiendo la lluvia. Yo dije hasta la noche hoy, no sé si... Yo no dije hasta el mediodía. Decían hasta el mediodía, pero... ¿Cómo? En el panorama dijo hasta las 4. No, dije hasta las 4. Hace dos minutos hasta las... Claro, en alguna la va a pegar. Ayer dijo hasta el mediodía. Qué maldad. Y qué sí, maldad. En alguna la va a Mira, pegar. Mira, voy a seguir comiendo porque me pones de mal humor. Sí, me imagino. ¿Cómo le va, Pablo Amado? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? Bien, acá estamos en la edición 219 de Data 219. Del Vino, con un invitado que vale la pena y con facturas hoy de Muy Martín ricas. Chef, ahí de 54, 10 y 11, que veo que de las tres bandejas van quedando cada vez menos cantidades. Mm. Sí, con la excusa del nene adolescente, Marisa se va, se va cobachando. Ahí se levantaron, mira, del otro lado de la ventana. Sí, está Mostaza ahí está, ¿no? Sí. Mostaza Merlo está jugando, se asoma. El señor jefe de piso, no sé, está muy concentrado, muy concentrado. Sí. ¿Ustedes le tienen prohibido que se acerque en su columna o algo o no? No, pobre, no. Porque aparte es el fotógrafo después de las redes sociales nuestras. Sí. Te mata, en la foto sí. Te mata. No, no hundemos en el tema, justamente. Fue tema de ayer. Fue tema de ayer. Repasemos el tema de ayer. Sí, no sí, sabía. Sí. Perdón. Ya está, ya con ayer fue suficiente. Juro que no escuché la radio. Pero sí, sí, se nota. Pero ayer, pero no tiene nada usted de nada personal con el jefe de piso. No, bajo ningún punto de vista. Que si tiene algo con el jefe de piso, es con el programa, ¿eh? No, por favor. Una cosa son las internas del programa, otra cosa... Después para afuera, sí. Somos un equipo compacto. Ah, perfecto. Sí, después las Como cosas... Como decía Miguel Russo, los trapitos se lavan claro, dentro de casa. Exactamente, exactamente. Bueno, está un invitado aquí... Tío, tiene una voz de locutor. ¿Viste? Para mí es locutor. Ya estuvimos hablando fuera de aire, es locutor. Dice ser un montón de cosas, menos locutor, pero es locutor. El señor Eduardo Mayo Huergo, vinófilo y profesor de filosofía. Exacto. ¿Cómo le va? Gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, ¿vinófilo o profesor de filosofía? No, primero profesor de filosofía. Primero y a lo partir primero. De ahí, obviamente, una expresión cultural, expresión de la reflexión del hombre, obviamente que es el vino, que es un producto de la cultura humana desde miles de años. Entonces, obviamente, como decía Hemingway, el vino es la cosa más civilizada del mundo. O sea, que es un producto que no por nada los antiguos griegos pensaban que tenía propiedades divinizadoras, ¿no es cierto? Y todo esto. Entonces digo, es inevitable que alguien que cultiva la reflexión no lo haga mejor con un buen vaso de vino. Un buen vaso de vino. No cualquiera. Es un buen maridaje, ¿no? La filosofía y el vino. Sí, de hecho hay vinos que están pensados, digamos así, para el después de comer. Claro. Para no maridarlo, sino después comiste, tomaste una copa de vino y te vas al sillón, a la chimenea, a lo que sea. A filosofar. A filosofar un poco y te acompaña. La verdad que te acompaña. Es una gran compañía. Sí, sí. En su medida. Sí, sí, después sí. Después ya empezás a tener otro tipo de pensamiento. Claro. ¿No? No lo quiero sacar de este profesor, pero no. Diga. Pero yo tengo preguntas así muy tontas que son las mejores preguntas filosóficas normalmente. Porque, por ejemplo, ¿hasta qué vaso de vino está permitido mientras está leyendo un buen libro de filosofía? Un libro que lo tiene atrapado, sí. ¿Hasta cuántos vasos se permite? Yo creo que más que la cantidad de vasos es lo rápido que lo tomás, por el efecto del alcohol. Digamos, bien. ¿No? Entonces, si vos te tomás un vaso en media hora, esperás 20, 10 minutos, qué sé yo, te tomás otro vaso y te dura otra media hora y así, con tres vasos vas a estar bien y vas no a estar inspirado sin estar alcoholizado en extremo como para... No te saca del eje del libro. Exacto, no, al contrario, te lo ameniza mucho más. ¿Con agua? ¿Va cortando con agua o no? Si son tres o cuatro copas, sí, sí tenés que ir cortando con agua para que refresque un poco. Pero eso es más bien con el maridaje de comidas, para que la boca no se canse, digamos. Está bien. Si estás solo con un vaso de vino, me parece que mejor es. La boca no se cansa. La boca no se cansa. No, y con un buen libro, una buena... Pero, ¿y es, surgió así, digamos, por tomar buenos vinos o porque te gusta el buen vino y ahí fue surgiendo el interés? A ver, de hecho, si yo no quiero ser pesado y culturalista en esto, pero es interesante entender que, por ejemplo, los cultos antiguos, ¿no es cierto?, de los griegos, sí, que es donde nace básicamente nuestra cultura, la cultura occidental, tenía que ver con el vino, con los dioses, con Baco, ¿no es cierto?, el dios del vino, con las bacantes, mujeres que tenían, ¿no es cierto?, una fiesta exclusiva de mujeres en un monte donde tomaban vino y tenían reflexiones y hacían, digamos, tipos de... Eurípides tiene una... Si no me equivoco, es Eurípides o Esquilo, no me acuerdo. No te me lo podríamos discutir, Eurípides. Igual, Eurípides. Quien vos quieras es va a ser perfecto. Que tiene una obra que se llama así, Las Bacantes, justamente, y bueno, entonces digo, tiene una... En los mitos y los griegos está permanentemente, en los ritos eleusinos, Eleusis, ¿no es cierto?, el gran lugar de adoración que tenían los griegos antiguos, también. Entonces digo, siempre fue el vino algo... ligado a la reflexión, a lo trascendente, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo es que un jugo de una fruta, por un proceso, se genera un caldo que saca en el hombre una serie de reflexiones que si no, no las tendrías, ¿no es cierto? Que no es lo mismo en cualquier tipo de otra bebida, porque no es lo mismo un vodka, una cerveza o otro tipo de bebidas que lo que saca el vino, ¿no? A eso me refiero. El vino es especial, digamos, para este tipo de ocasiones. Sí, es absolutamente especial porque te requiere que vos reflexiones un poco, que pares. No es una bebida para tomar o para mezclar. Claro. Por ejemplo, ¿no? O sea que vamos a hacer un programón hoy. Podría, perdón, ¿no?, comenzar a lo que trajo. Sí. Para que se vaya aireando. Discúlpeme, Amado, pero... Estaba pensando en eso. No está Castro Balbi, pero... No. Humildemente lo vamos a manejar el programa. No me quiera manejar el programa. No, ya tengo favor. Dos. No. ¿Sabes qué me maneja la primera parte? Marisa, todo, hasta las 5. Por favor, otro más no, Amado. No, te pido por manera. Favor. Es un desperdicio no poder decantar semejante bueno, vino listo, en estas está. Copas. Ya está decantando, relaja. Ya estamos. ¿Qué vino vamos a degustar? Bueno, estuve en Uruguay estos días. De hecho, llegué ayer y... Y entonces visité un poco algunas bodegas de por allá, pero me fui para el lado de Colonia, yo estuve en Colonia, y a partir de ahí subí un poquito a Carmelo, subí digo porque es para el oeste, y visité unas bodegas boutique muy interesantes. No es esta es de Montevideo, Bouza, es una famosa bodega, Bouza y Garzón son las más importantes, digamos, allá. Pero tiene unas bodegas muy interesantes, muy chiquitas, y tiene una historia del vino también muy interesante, porque la uva tradicional, importante, más insignia, digamos, de Uruguay es la Tanat, que es la que tiene este corte. Este corte tiene 60 Merlot, 40 Tanat. Ellos a todo le meten Tanat, digamos. Y queda muy bien porque marida una, digamos, dentro del vino, una cepa que tiene... Tanat se llama porque es tánica. Viene de ahí el nombre, el tanino, digamos, la fuerza, el vigor que tiene, ¿no es cierto?, el vino en la boca. Con una cepa que es lo contrario, la Merlot, que es, digamos, suave, elegante, aterciopelada, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, han hecho un blend en este caso que te deja en la mitad. Ni muy, muy bueno, cantante, digamos. ¿No? Ah, no, nos vamos a meter mucho más en estas características y las virtudes que tiene este vino que ha traído... el profesor de filosofía, nuestro profesor de filosofía. Me gustaría sumar un profesor de filosofía al programa. Así que, ojo, Eduardo Mayo Huergo, tal vez, nuevo integrante de Siesteros, pero todavía lo tenemos que negociar, parece que es bastante caro. Profesor, los de filosofía son bravos, son difíciles para las negociaciones. Son complicados. Momento ahora de las noticias con el señor Alejandro Saikevich. Fútbol, noticias, música. La Redonda lo tiene todo. 100.3. La radio de la gente. Voilà. Entramos en la segunda hora de Siesteros. Aquí estamos en Data del Vino. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. ¿Quién lo dijo, profesor de filosofía? Me ponen una trivia. Esta es mi revancha por todo lo que me han hecho sufrir mis profesores de filosofía. Y acá me estoy vengando con el profesor Eduardo Mazo Guerra. No, y bueno, pero este es así. Él la vida no es así, que te Marisa. Hizo eso, Martín. La vida es así, Marisa. Sí, te sirvo de chivo expiatorio. Tales de Mileto. Tales, claro. O eso dice acá. Quiero decir Sócrates, pero. Ese es. Sí. No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Sí, sí, eso es Sócrates. Es un principio pedagógico. Exactamente. Todavía sigue, ¿no? Ya se viene, ¿eh? En muy poco nada más, nuestra columna de filosofía en Siesteros con el señor Eduardo Mazo Guerra. Después arreglamos. Obvio. Después arreglamos. Sí. Bueno, Eduardo, sé que pensaba, con esto, siguiendo lo de la filosofía y el vino, ¿no? El vino es algo que siempre te hace. Es como que uno enseguida lo piensa como un elemento para hacerte pensar, ¿no? Para hacerte reflexionar o para acompañarte en un momento de reflexión, de pensarse a uno mismo. Por eso también leía lo de la frase recién, jugando un poco con los detalles de Mileto, pero tiene que ver con esto, ¿no? Sí, con conocerse uno mismo. Si vos ves las propagandas del vino, normalmente, salvo algunas más actuales, de vinos más baratos, que tienden más al adolescente, porque bueno, hay toda una campaña ahora entre la cerveza y el vino comercial, de esta campaña, no es cultural como venimos hablando, de quién tira más a su lado, y entonces al vino te lo empiezan a presentar, bueno, ciertos nombres de bodegas que están por ahí, que salen por todos lados, en la autopista, en la radio, en la televisión, como una cosa de fiesta, de amigos, entre amigos, pero normalmente si vos mirás las etiquetas mismo de los vinos, las propagandas tradicionales, el vino siempre fue un producto, digamos, de no de elite, pero de gente que podía acceder a eso y que podía entonces tener una reflexión, una cena romántica, una cena de amigos, pero en otro orden de cosas que no sea una fiesta, que no sea algo que, donde no se le presta atención a lo que tenés adelante, digamos, vas tomando y la fiesta va pasando. En esto el vino siempre ocupa un lugar más importante, donde lo lindo es también tener una cena o un después, digamos, de la cena, pero comentando el vino, digamos, ¿no? Es decir, hablando de diversas cosas, pero también, uy, che, que mirá qué impresionante esto, qué bueno lo otro. Eso siempre, digamos, el vino tiene un protagonismo que no tienen, me parece, otras, bueno, quizás el whisky, en algún aspecto ocupa este lugar, pero también, yo creo que el vino, yo creo que el vino incluso es hasta más complejo, es muy complejo, es un vino, una vida que vos le podés sentir cualquier cantidad de aromas, sensaciones, sabores, que es muy complejo, que tiene muchas capas, que cambia mucho, muta mucho, entonces eso no te pasa con una cerveza, te pasa algo con el whisky y después con el vodka menos y con las otras. No, los tragos no. Para y otra cosa. Y es un vino y es una bebida que la tenés que tomar para sentirla, ¿no? Como decía Marisa recién, no todos los días, digamos. Si vos tomás todos los días es como si vos comés. Epicuro, un filósofo viejo griego, decía que si vos comés la mejor comida todos los días y te sirven los mejores mozos y la mesa es la mejor y todo es de lujo, entonces cuando venga un festín no te llamará nada la atención, decir, claro. Porque eso es lo corriente para vos, ¿no? Entonces eso es, ahí empezamos toda una disputa de qué es lo normal, lo común, ¿no? Un psicólogo antiguo decía, más del siglo XIX, XX, del principio del siglo XX decía, lo normal, si vos vas a una aldea y son 100 personas y 99 tienen fiebre amarilla, lo normal ahí va a ser la fiebre amarilla. Claro. Entonces lo normal, ¿qué quiere decir? Bueno, en este sentido el vino no te tiene que ganar acostumbrarte, sino que tenés que dejarle un cierto espacio a la sorpresa, digamos, ¿no? Eso para que te sorprenda. ¿Y desde dónde nos sorprende este vino? Este vino es de Montevideo, digamos. La bodega Bouza es una bodega que se hizo muy conocida hace algunos años. De hecho, el vino en Uruguay no tiene mucha historia, digamos, desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Viene la cepa Tanat, esta que está plantada, viene de Argentina, viene de Entre Ríos, donde ahora se está volviendo a plantar. Pero se quedó ahí y encontró un lugar muy propicio y entonces se ha plantado por todos lados. Yo decía recién de la costa este, pero... Un poco Uruguay se aferró al Tanat como Argentina al Malbec. Haciendo un paralelismo con el origen de las cepas. El Malbec francés, acá empezó a salir espectacular. Y el Tanat en Uruguay hicieron lo mismo, bien como decís vos, de la zona de Entre Ríos. Sí, viene de Roussillon, una zona del sur de Francia. Todas las cepas vienen de allá, pero se han ido plantando, digamos, en distintos momentos, por distintas corrientes. Entonces este es de Montevideo, increíblemente, porque es una ciudad, ¿no? Una ciudad capital, una ciudad grande. Está al norte, en Melilla, que es cerca del aeropuerto, en realidad. Los aeropuertos están lejos de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, está en las afueras de Montevideo y ahí tienen una bodega, digamos, chica, relativamente chica, que utiliza mucho el Merlot y el Tanat, como en este caso. Pero bueno, el Tanat tiene una exclusividad. Ya cuando vas en las etiquetas para arriba, encontrás solo Tanat. Tiene una botella muy interesante que se llama Montevideum, que quiere decir el nombre de Montevideo, que es Montevideo, ¿no es cierto? En portugués, porque todo esto era tierra portuguesa, claro. Que es un gran vino. Un día, bueno, ojalá que lo podamos traer un día. Pero este es un muy lindo vino, una selección de racimos especiales que van haciendo, van sacando una uva más especial, y después lo ponen en unas barricas francesas, pequeñas, o sea, las normales, que son de 225 litros, unas más grandes, tipo... barricones, y después un roble que viene de Eslovenia, o sea, un lugar más raro, pero también muy usado en el vino. Y todo eso, bueno, eso es la magia del vino, ¿no? Si vos utilizás distintos cepajes, distinta concentración del vino y distinta barrica, vas a tener distintos gustos. Las barricas vienen con distintos quemados adentro, ¿no es cierto? Tostados para que obtengan un sabor más fuerte, menos fuerte. Entonces, todo eso da la variabilidad, digamos, de un vino. En este caso han hecho un vino suave, pero con sabor y persistencia en la boca. Sí, muy rico. ¿A vos te gusta cuando vas a un lugar a pasear, a descansar o a conocer, ya saber de antemano, bueno, qué vinos hay, por dónde viene la mano, o por ahí te dejas llevar a ver qué es lo que te puede llegar a sorprender? Digamos, es lindo también eso, pero si te dejas llevar, a veces no encontrás lo bueno. Y me pasó ahora en el viaje este a Uruguay que me metí en una bodega, se llama Su Bizarreta, muy linda, muy folclórica, pero que hace unos vinos que salen en bidones de plástico. Es un vino de mesa muy, digamos, muy berreta, digamos, muy, muy baja calidad. Entonces, conoces algo lindo, pero digamos, el vino, lo que querés probar es un vino rico también. Y no lo encontrás. Entonces, mejor es ir sabiendo, ir buscando. Lo que pasa es que generalmente las bodegas se encuentran o los buenos lugares de vino se encuentran en lugares más apartados, más difíciles de alcanzar o de llegar. Entonces tenés que tener muchas ganas y bueno, yo como soy un cultor de esto, lo hago, pero si no, más difícil. Te encontrás, te conformás, digamos. Mirá quién apareció. Así como de la nada, mando un mensaje como... Me imagino, desde la costa. Debe ser. No es quien es, usted está pensando, nada, no está ni escuchando, está en otra, no. Después de una semana laboral terrible, me dispongo a escuchar la radio y descubro que el vicedirector de mis hijos va a ocupar mi espacio los jueves. ¿Quién es? Dice el señor, el ingeniero Papagni. No, ni lo leas, no lo crees. No sabía, mirá. El ingeniero Papagni, que ayer faltó sin avisar. No es raro en él. Nos plantó absolutamente. Bueno, nos plantó, se está enterando ahora que bueno, su ex columna ya, claro. Ahora será ocupada como corresponde en los espacios de los jueves por la columna, hay que buscarle un nombre. Entra filosofía y sale sistemas, sí, ¿no? Una cosa contra mano. Exactamente, rompemos, basta de la tecnología. Basta, vamos a filosofando con Mayo Huergo. ¿Cómo no? Así será. Yo creo que a Castrovalio le va a gustar, ¿eh? Sí. Le va a gustar. Así que... La filosofía no deja fuera nada. O sea, si vos querés de la tecnología también hay una reflexión. O sea. Ah, también lo podemos sumar al ingeniero. No, pero que ya está. Hoy si vas a las mejores universidades del mundo están haciendo este tipo de reflexiones. ¿Sí? Sí, sí. Filosofía y tecnología. Sí, claro. Sí, o neurociencia, ciencia, digamos, ciencia, claro. Tecnología, adelanto, claro. Sí. Hay toda una reflexión muy fuerte. De eso. ¿Cuál es tu filósofo preferido? No, yo soy medievalista, o sea, yo cultivo la filosofía medieval, soy profesor de filosofía medieval y de cuestiones o textos de filosofía medieval, se llama así, cuestiones de filosofía medieval, así que yo sigo a Santo Tomás. A Santo Tomás. Claro. Bien. Ya está, Papagni. Te mando un abrazo. Uy, Luisito. Estuvieron muy buenas las columnas hasta chau, lo que duraron. Chau, Luifa. Y el que se va sin que lo echen... no vuelve hasta que lo llamen, sería en este caso. Claro, exactamente. No vuelve hasta que lo llamen. Me parece perfecto. Nos queda, ¿querés decir algo más del vino? No, no, creo que ahora quedarán ustedes ver si es muy rico vino. ¿No? A mí me da un toque, decías Tanat con Merlot. Con Merlot, claro, está bien. Está bien. Voy a decir, si me tengo que ir para un lado, me voy más para el Malbec. Malbec Merlot, totalmente. Sí. Que para algo más Cabernet Sauvignon. Exacto. Por poner algo así bien grosero. Sí, absolutamente ubicado, sí. Me voy para ese lado, pero rico. Pero a veces viene bien un punch así de fuerza que tenga el Tanat, en este caso, que es un porcentaje menor, es el 40%. Así que el Merlot tiene más protagonismo. Quizás tenga más protagonismo por la fuerza el Tanat, pero donde lo empezás a tomar, empezás a descubrir el terciopelo, es la suavidad, la fruta negra. ¿De qué precio estamos hablando acá en Argentina? Ahí queríamos claro, llegar. Bueno, es un vino, sí, un poco caro, ¿no? Sale unos 1.300 pesos acá, por lo que se puede averiguar, pero no llega mucho, llega con pocos importadores. Entonces, más bien uno lo compra cuando vaya, como es mi caso. Claro. En Uruguay es un vino caro, porque los vinos buenos uruguayos son caros, pero está en el orden de los 700 pesos uruguayos, que haría una especie de 1.000 pesos nuestros. Siempre tenés un poquito más, ¿no? Sí, sí, sí. Acá. Sí. Bueno, de 1.300 para arriba. Tomémoslo porque... Exacto. Con razón gustó acá, ¿eh? Iba a decir, con razón tan rico. Bueno, pero no necesariamente... No, tampoco necesariamente porque es caro, es rico. No, exactamente, eso quería apuntar. La verdad que es un vino rico. Obviamente no es para tomarlo todos los días, ni muchísimo menos, pero es un vino rico. Sí. Es un vino rico. Bueno, muy bien. ¿Usted, Amado, trajo lo suyo? Traje lo mío, traje información rápida y concisa sobre lo que está aconteciendo en la actualidad del mundo vitivinícola. Sí. Hay una bodega mendocina, que es la bodega Tejo, cuyos enólogos Alejandro Cejanovic y su socio Jeff Mausbach. ¿Puede ser un poquito más, profesor? Muchas gracias. ¿Cómo no? Mirá, Martín, que nos quedamos solos, no abuses. Comenzaron a importar vinos franceses de Domaine y Maison Les Alexandris. Son 650 botellas que van a comercializar en restaurantes y vinotecas de Mendoza, Buenos Aires y distintos lugares de la Argentina, que van, los vinos rondan desde los 2.245 pesos y llegan hasta los 7.500 pesos. Mm. Obviamente que está segmentado un público de determinadas condiciones económicas. Después, el Observatorio Vitivinícola Argentino reveló un estudio que ha realizado, esto es una consultora dedicada a analizar la realidad del sector, y después de haber hecho todo un estudio previo, compararon los precios de las uvas con los valores promedio de exportación de vinos genéricos a granel entre Argentina, Australia y Chile. Y los resultados arrojaron que, mientras aquí en Argentina el viñatero recibe el 12% del valor de cada litro de vino exportado, en Australia la relación es del 25% y en Chile del 18% promedio. Esto quiere decir que obviamente en comparación con los dos países mencionados, Argentina o los productores argentinos son los que reciben menos dinero de todo el volumen de vino exportado. Y después, Altos del Plata renovó su línea joven, que se llama Altos, con todo el logo, la etiqueta, las cápsulas y los estuches. En todas sus líneas que vende a ese nivel, sea el Malbec, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Syrah y el Chardonnay. Estas son las noticias a grandes rasgos de lo que ocurre dentro del sector, porque si tenemos que mencionar hay un montón. Y después están los 5 vinos recomendados. Los recomendados del señor Pablo Amado. Que hay desde 160 pesos a 550 pesos. Son vinos. 5, perdón. Comenzamos con un Signos Blend 2018 de la bodega Calia a 160 pesos. Pereza, vino tinto genérico de la bodega Wines of Sins, 220 pesos. Ruca Malen, Creaciones especiales Blend Rosado 2018 de la bodega Rucamalen, 300 pesos. Smoked Red Blend de la bodega Doña Paula, un 2018, 480 pesos. Y un Terraza de los Andes, apelación de origen Los Chacalles, Malbec 2017, de la bodega Terraza de los Andes, 550 pesos. Siempre reitero y digo lo mismo, que los precios que manifiesto no son los puntuales, sino que son de promedio. Puede ser un poquito más o un poquito menos. Bien. Eso de acuerdo a cada vinoteca. Perfecto. ¿Tenés una marca preferida, Eduardo? Una etiqueta, una etiqueta preferida. Sí, varias. En realidad no una, sino que voy mutando mucho. Hay gente que compra mucha cantidad de uno solo, y otro que vamos explorando, ¿no? En realidad a mí me gustaría en algún momento quedarme con algo, pero la exploración es tanta que también tenés que sacar mucho. Entonces, bueno, Catena Zapata me gusta mucho. Digamos, la verdad que los vinos que hace son para sacar el sombrero y no por nada están donde están. Y después Terrazas, que recién dijo, el último este no lo conocía, pero... Son nuevos, ¿eh? Sí. Son tres apelaciones. Ajá, sí, no los desconocía. Los Chacalles, Valle de La Consulta y... Bueno, se me fue el nombre. Luján de Cuyo, creo. Luján. Sí. Sí, esos son... Hay toda una cuestión en el vino de hoy de exploración, como te decía yo, que va hacia nuevos horizontes. Entonces, para mi gusto, se están corriendo un poquito de lo tradicional, que es lo que a mí más me gustaba. Pero bueno, digamos, hay lugar para todo, la verdad. Se ve que están haciendo es cosas. Imposible probar todo. Aparte, perdón, la nueva tendencia de las bodegas es comenzar a explorar y a vender en el mercado al consumidor todo lo que tiene que ver con el terroir, incluso en las etiquetas. Te lo venden como por distintas zonas de nuestro país. Sí. Un vino que por ahí puede ser elaborado en determinado momento y en determinado lugar, pero te describen en la etiqueta, en el nombre de la etiqueta, todo también una cuestión de marketing, que comienzan dos o tres bodegas y después es un efecto dominó que continúa el resto del sector vitivinícola. Que hoy por hoy es una tendencia que se está inclinando hacia el público que toma vino. Bien. Gracias, Eduardo, por venir, por compartir este muy rico vino. Muy buena la presentación para lo que va a ser próximamente la columna. Exactamente. Los jueves, ¿no? Los jueves, sí, en lugar de Papagni. Claro. Así que, bueno, un nuevo columnista que tendremos aquí en Siesteros. Exacto. Si nos sale un vino de estos todos los jueves, no llegamos, profe. Gracias, Eduardo. No, gracias por venir. Gracias. Eduardo Mayo Huergo, vinófilo y profesor de filosofía, compartiendo aquí un rato a la tarde de Siesteros. Pablito, muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Y si está escuchando por internet a Guillermo Martino en la costa, bueno. No estaba paseando. ¿Qué sé yo? Se dijo que tenía que ir a dar una charla en Madariaga, ¿te acordás? Sí. Que no vuelva. Después se quedó ahí en San Bernardo, que tiene. Se quede allá. Tiene hogar allá. Ojo. No confunda. No. Data del vino pasó aquí en Siesteros. Hasta las 5 de la tarde estamos.